levanto temprano, lavo mis dientes y a desayunar. Una mañana de juegos me espera y yo quiero, la voy a disfrutar. Estos son mis días, llenos de alegrías. Cuando el sol está alto, la comida me espera, energías tengo que juntar. Y mi panza está llena y ya llega la hora de irse a descansar. Estos son mis días, llenos de alegrías. Y en mis tardes hay juegos, yo canto, yo bailo y me gusta pintar. Tomo algo y contenta, siempre me gusta irme a bañar. Descubrí tantas cosas que ya siento el cansancio, hora de cenar. Y después con un cuento me acuesto y me duermo, que mañana todo vuelve a empezar.